toca con el pel. Donde la hierba nunca crecerá, y aunque siempre le gustó soñar, despertó a golpes de realidad, y los niños juegan a ser Dios. Sus 10 calles comienzan a ver, gigantes se ocupan su lugar, y los hilos empiezan a mover. Fue un suspenso en religión. Y cuando quiso andar, otro en su lugar se sentó. Y asomada a la ventana, dejando el tiempo pasar, se va escapando la vida y nada sucederá. Sin saber que está esperando el misil, lo quiere saber, solo que acaban los días aprendiendo a envejecer. Marchó, aprendió a crecer. La vida le enseñó la lección y cuánto queda por aprender, para luego poder enseñar que otros ojos un día se abrirán, otros labios ya no querrán callar. Y cuando quiso hablar, pasar, se va escapando la vida y nada sucederá. Sin saber que está esperando el misil, lo quiere saber, solo que acaban los días aprendiendo a envejecer. Mm-hmm.